dices que soy tu luna, que como yo ninguna, pero yo no sé ni qué pensar. Dijiste que me querías, dijiste que me adorabas, pero descubrí tu falsedad. Quítate la mascarilla, te caíste de mi silla, descubrí tu vil falsía y ya no puedo más. Eres mentiroso, maniático, embustero y vanidoso, lunático, se te nota en el rostro. Adiós, no quiero saber de ti. Eres mentiroso, ya no te creo nada por tramposo. Aléjate de mí, no seas cargoso. Contigo no puedo ser feliz. Escondidas, por eso es que me mentías. A tu esposa no le va a gustar. Y yo que mucho sufría, porque también te quería. Maldito, la tienes que pagar. Quítate la mascarilla, de mi silla, descubrí tu vil falsía y ya no puedo más. Eres mentiroso, maniático, embustero y vanidoso.